Oli, estás en Tofuria desde Radio Malva en el Cabañal en el 104.9 de la FM. También puedes escucharnos en radiomalva.org y en nuestro iVoox. Los directos son los lunes cada 15 días a las 4 y en reposición la madrugada del viernes al sábado a las 3 y los domingos a las 8 de la tarde. ¡Escúchanos! Hola, hola a todo el mundo que nos está escuchando. Estamos en Tofuria, es el directo del día 13 de mayo de 2019. Estamos aquí el Piro y yo en la radio. Hola, Piro. Muy buenas. Nos hemos saltado una semanita, pero bueno, cosas que pasan a veces. Y estamos esperando a Jordi, que en algún momento aparecerá por aquí. Esto pasa siempre. De momento llega un poquito tarde, pero no pasa nada, que estamos esperándola. Y nada, y hemos pensado para hoy, como ya es mayo, la primavera está más que entrada, muy pronto llegará el verano y ya no tendremos ganas de hablar de cosas muy intensas, pues de inaugurar esta temporada preveraniega con un tema liviano. ¿Lo quieres presentar tú, Piero? Bueno, el tema de hoy va a ser un tema que está ahora súper... candente. Ultracandente, vamos. Que es, pues bueno, las agresiones machistas y de todo tipo, pero por temas de patriarcal, que tienen lugar en nuestros entornos políticos, tanto no solo los espacios anarquistas, también vamos a hablar de otros entornos, ¿no? Como el antiespecismo, etcétera. Y su gestión. Eso nace un poco porque, bueno, hemos leído el artículo publicado en Pícara Magazine el 15 de marzo, o sea, hace un par de meses, de Katia Faria, que nos encantaría poder tener aquí. Katia, te hemos escrito en Facebook, contéstanos, por favor. Y que se llama El silencio de las perras, la estructura política de la misoginia en el antiespecismo. Nos ha parecido un análisis interesante, sobre todo que también se enmarcaba en un momento en que se había dado pie al Me Too hombres y todo esto desde América Latina, sobre todo, pero no solo. Y que este artículo habla concretamente de la denuncia de agresores que llevan adelante activismos y militancias en los espacios antiespecistas, pero nos ha parecido que es un análisis que puede trascender a muchos otros entornos también cercanos al antiespecismo, al anarquismo, etcétera, etcétera. Y nos ha parecido que en general estamos en un momento donde pues han salido muchísimos textos que son de forma más o menos declarada muy antifeministas alrededor de la gestión de las agresiones, y hemos pensado que no podemos dejar que eso gane terreno y que está bien seguir produciendo, y es necesario seguir produciendo pensamiento y discurso alrededor de esto. También hemos visto con alegría que, además de esos escritos tan sumamente machistas, han salido otros textos como Nos encontramos y nos encontraremos ahí, que es un poco una propuesta para seguir pensando la gestión de agresiones desde un punto de vista feminista y anarquista, que podéis encontrar en nosencontraremos.noblogs.org y que comentaremos también durante el programa. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que se necesita seguir hablando de esto ahora más que nunca. Y durante el programa, pues intentaremos un poco desarmar el discurso que se está construyendo alrededor de las agresiones y ofrecer otro enfoque, que seguramente iremos profundizando en otros programas también y con otras personas también, ¿no? Porque son temas que es muy importante pensar colectivamente y pensar a largo plazo. Entonces, nada, lo de hoy es solo el principio. Y, pues, la inspiración empieza justo por ese artículo, El silencio de las perras. Katia Faria, la autora, se define filósofa y activista, dos palabras que no suelen ir juntas, feminismo y antiespecismo. Está produciendo un montón de materiales en varios idiomas, además, en portugués, que creo que es su idioma materno, en castellano y en inglés. En Pícara recientemente también ha publicado Vivir bajo ocupación no es excusa para abusar y explotar a otras criaturas, que es un conversatorio que tiene con Alam Taraira, que dirige el Palestinian Animal League, que es una organización que lucha por el bienestar animal y la ética antiespecista junto con la lucha por la liberación de la tierra palestina y la construcción de un Estado palestino. Entonces es un conversatorio muy interesante que os animo a leer y bueno, y muchos otros realmente que podéis encontrar tanto en Pícara, si ponéis el nombre de ella, como en internet, estoy pensando cuál es un recurso que yo uso mucho, que ahora se me escapa. Academia.edu también ahí sube, que es una plataforma donde se pueden encontrar papers, escritos y producciones de muchísimas personas que están estudiando y produciendo, sobre todo, pero no únicamente desde la academia, pero también mucha de esa peña es activista. Y ahí gratuitamente se puede acceder a muchísimo material y hay muchísimo material de ellas en varios idiomas, por si queréis seguir investigando un poco, que esa pensadora antiespecista. Y nada, concretamente en ese artículo de Pícara que va a ser un poco el principio de nuestro programa de hoy, habla de tres denuncias que han sido movidas hacia tres famosos activistas internacionales por la defensa de los derechos animales, que son Wayne Passell, de la Human Society, Paul Shapiro, Compassion Over Killing, es la asociación por la que trabaja, y Nick Coney, que estaba antes en Mercy for Animals, que han sido denunciados públicamente por acoso sexual y abuso continuado de poder hacia varias compañeras con quienes han compartido y comparten activismo. Y habla de la respuesta que ha sido dada por parte del movimiento antiespecista, en ese caso americano, estadounidense, que pues ha tenido, ¿no?, reacciones que han sido bastante esperables y que son bastante comunes en la mayoría de los activismos, que han sido defender, básicamente encubrir a esas tres personas que tenían, bueno, tienen mucho estatus. En este caso, con la justificación, digamos, específica dentro del movimiento antiespecista de no querer dañar la lucha antiespecista, de recordar que básicamente estamos luchando por los animales, que es un discurso muy común dentro del movimiento antiespecista, ¿no? En plan, estamos haciendo algo esto por los animales, entonces lo que es algo que podría dañar a la imagen del movimiento no tiene que salir a luz, no tiene que estar ocupando ese espacio. Y ella, justamente en ese artículo, analiza cómo, si bien las mujeres están en su gran mayoría, se encuentran en las bases de ese movimiento, ella menciona que alrededor un 70% del movimiento de base, del trabajo de base del movimiento antiespecista, está ejecutado por mujeres, que difícilmente ocupan el espacio, ¿no?, de líder o portavoz. Y que en cambio desempeñan tareas más invisibles como proveer cuidado de los animales, desempeñar tareas organizativas cotidianas, captar fondos, captar activistas, etcétera, etcétera. Pues de cómo esas mujeres muchas veces son las que finalmente terminan abandonando el movimiento y que realmente eso debería ser analizado como una enorme pérdida por el movimiento, porque justamente son esos cuerpos que hacen todo ese trabajo invisible que permite que el movimiento siga adelante, ¿no? Hemos un poco visto, ¿no?, que, o sea, como nos sonaba bastante familiar los mecanismos de los que habla Katia. Y ella concluye, ¿no?, diciendo un poco que ella, por ejemplo, habla del, dice, sería esperable pues que de esta lógica de la misoginia encabezada por los clunes del movimiento, o sea, por gente que tiene muchos estatus dentro del movimiento, fuera mucho más visible para todos. Y dice, el problema es que hay una razón importante por la que no detectamos esa estructura operando debajo de nuestras narices. Y define esa razón como himpati, y es la cara oculta de la misoginia. La himpati, término acuñado recientemente por Manne, es el movimiento psicológico mediante el cual nos identificamos con el hombre, him, y simpatizamos de forma excesiva con él, rollo, es un buen tío, convirtiendo progresivamente al perpetrador en víctima. Por ejemplo, al trasladar nuestra preocupación por su futuro, escribe ella, contemplándole como un ser vulnerable o incluso patético, alejamos el foco de quien realmente ha sufrido y quitamos importancia al daño causado, relativizando la dimensión real del problema. De forma comprensible, la himpatía parece funcionar también como un mecanismo de defensa para alejarse del trabajo emocional altamente demandante que exige lidiar con esas experiencias terribles y que en diferentes instancias de nuestra vida y activismo terminan por destruirnos a muchos, ¿no? Y entonces concluye diciendo como que esto es suficiente para entender por qué apoyar la misoginia en el movimiento antiespecista, más allá de ser una injusticia, aleja del movimiento a personas enormemente capaces y motivadas, ¿no? Entonces, dice, ese será que ha llegado el momento en que se tiene que declarar que al movimiento especista que el miedo va a cambiar de bando. Y que dice, así que arranquémonos los collares y no permitamos más que las perras del movimiento sean silenciadas por el patriarcado. Así termina su artículo. Yo no sé si silenciadas, pero seguramente ignoradas, ¿no? Diría yo. Porque sí que veo que hay cierto movimiento de agencia, ¿no? De esas mujeres y esas compañeras denunciando esas agresiones. Por otra parte, me parece que hay una fuerte parte del movimiento antiespecista, pero no solamente encubriendo esas denuncias y encubriendo esas agresiones, ¿no? O sea, que esconden esas denuncias cara afuera, en este caso para, digamos, proteger la imagen del movimiento antiespecista y de forma directa o indirecta apoyan a las personas que agreden, ¿no? Que muchas veces son las que más estatus tienen justamente en esos entornos, ¿no? Claro, justo porque tienen más estatus, tienen más respaldo para hacerlo, se sienten más para ello, ¿no? Claro, a mí me gusta que diga que se aleje, como dice, ¿no? Alejar al movimiento a personas enormemente capaces y motivadas es eso, y no la denuncia en sí, tiene más perjuicios para los animales, porque claro, son todos esos activistas, todas esas activistas que se marchan del movimiento, y precisamente por las dinámicas que se generan con el tema de las agresiones, como muchas veces hemos comentado aquí en Tofuria, claro, no se pone encima de la mesa el tema de por qué se va esas personas, ¿no? Es como cuando estábamos hablando del burnout, de personas que se van de las asambleas y nadie pregunta por qué se va. Normalmente estas personas dicen, si mi denuncia no ha servido para nada, ¿no? Claro, muchas veces es como, se sabe incluso por qué se va y no. Pero en petit comité, porque claro, si una denuncia no te ha servido de nada y ya te has expuesto un montón y ya te sientes súper jodide, pues te vas a marchar y ya está. Entonces la gente lo que hace es, vale, pues me salía una expresión muy especista, pues eso, que se ha acabado el problema, ¿no? Sí, era esa, no la voy a decir, ¿sabes? Sí, como si el problema fuera entonces, la denuncia realmente. Claro, claro, como si eso es lo que hubiera dividido el movimiento, ¿no? Cuando realmente es lo previo. No, es como si fueran la culpa la tiene la peña que denuncia, a quien ha agredido, ¿no? Ese es el quid de la cuestión. Claro, y luego encima yo he oído muchas veces de comentarios de cuando se hace balance de cómo empieza un colectivo o un movimiento y las bajas que han habido, no sé qué, ¿no? Como que realmente no son militantes reales, ¿no? Como que la gente se cansa enseguida, como que la gente... Bueno, es que a lo mejor la gente tiene menos fuerza para aguantar cierto tipo de violencias, ¿no? Perdona. Sí, no, desde luego. Y luego hay también la... O sea, perdonad, justo hablando de animales, hay un... Hay unos cuantos animales no humanos aquí con nosotros hoy. Pero sí, justamente, además, se sigue reproduciendo, ¿no?, ciertos valores hipermasculinos, como seguir adelante a pesar de todo, y se lee la necesidad de abandonar un espacio que es profundamente inseguro como debilidad o falta de interés, ¿no? Entonces, la misma lectura de las consecuencias de ignorar y silenciar las denuncias de agresiones tienen un trasfondo muy machista, en realidad, ¿no? Porque la clave de lectura es justamente poner en duda la motivación de la persona activista que deja el movimiento y no hacerse una autocrítica, ¿no? Joder, es que además... Sí, perdón. No, sigue. No, es que además es como un valor tan cristiano. Es que me suena al cura diciéndole a la mujer: si quieres que tu matrimonio vaya bien, tendrás que callarte ciertas cosas, ¿no? Sí. O sea, es como... aquí nadie habla de lo que nos jode, ¿no? Y no, claro, pero justo... Por la causa común. Es que justo antes estábamos hablando también, es que eso se refleja mucho en lo que comentábamos antes de tener básicamente una estructura familiar como marco de lectura para el mismo movimiento, que luego profundizaremos igual. ¿Ponemos un poquito de música? Porque llevamos ya 20 minutos casi hablando. Yo 5. Y... Bueno, yo 5, porque llego tarde. Tomas con humor. Y vamos a poner como así artista del día a Lizzo, en inglés, que es una artista que se llama Melissa Vivian Jefferson. ¿Cómo la has definido tú cuando nos la has presentado en casa antes? ¿Cómo la he definido? Cuéntame. Ah, no sé. No me acuerdo. Que era una super perra. Ah, una super perra. Ver su Instagram es Lizzo con dos zetas, B-E-A-T-I-N-G. Y en su Insta la vais a ver en todo su glamour y su estilazo. Es una tía estadounidense, negra, gorda, super body positive, que se identifica dentro del espectro queer LGTB y postea en su Instagram unas fotos de la hostia, que es una celebración de su cuerpo y del cuerpo, ¿no?, indirectamente de muchas otras personas, que es maravilloso de ver. Y es relativamente joven, tiene unos 30 años. Jordi me ha dicho: ah, bueno, ahora para ti las personas que tienen 30 años son jóvenes, ¿verdad? Porque te estás haciendo mayor. Y seguramente hace 5 años no lo hubiera definido así, pero ¿qué vamos a hacer? Tiempo pasa para todos. Y el edadismo no es una cosa que esté muy currada aquí en tu furia, ¿eh? Hemos hablado muy poco de esto. Desde luego, habría que hacer un programa del edadismo, que sí, Madi. Sí, un día lo haremos. Y os escucharé. Cuando eres la más joven del equipo, además. Yo los 30 ya los pasé hace mucho tiempo. Pero bueno, que ahora se está dando a conocer y es la bomba, tiene una voz increíble. Es decir, que Vogue, la revista, ha llegado antes que nosotras. Porque ahora, ¿no?, sabemos cómo el capitalismo recupera. Pero nos parece bien que esos cuerpos estén ahí haciendo lo que les da la gana y saliendo en Vogue si les da la gana. Así que esta va a ser un poco nuestra artista del día, no la única. Y luego os voy a... Vamos a poner ahora una canción que se llama Juice. Y luego os leeré un poco la traducción de las letras, porque es body positivity total. Y nada, y esperemos que os guste. Ay, es que, o sea, capitalismo, dejad en paz a nuestras amigas. O sea, es que entiendo súper bien que a lo mejor la revista Vogue te venga y te diga: ¿quieres posar para mi revista? Yo a lo mejor también lo haría, la verdad, no me imagino estando en esa portada, pero... ¿no? Pero claro, es como dejar de tocar a las posibles, ¿sabes? A las activistas en potencia que tienen ahí un bagaje muy a... No, o sea, me refiero a un rollo político que podríamos aprovechar y ahora ya, pues mira, Vogue la aprovechaba antes que nosotros. Pues bueno. Bueno, pero muchas personas la aprovecharán en su casa de otra forma. Ay, en ese programa aprovechamos hasta Madonna para pincharla. Sí, así es que... como, está bien, el capitalismo siempre aprovecha, pero nosotras tenemos que ser más listas y también poder aprovechar. Entonces ahí va, Lizzo con Juice. Ay, cómo aprietas. Sauce, gotta be looking like Grey Goose. Ooh, baby. Lit up like a crystal ball. That's cool, baby. So is you. That's how I roll. If I'm shining, everybody wanna shine. Yeah, I'm gold. I was born like this, don't even gotta try. Now you know. I like shouting, nigga, better over time. Now you know. They just say I'm not the baddest bitch you like. It ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on a goose. Gotta blame it on my juice. Don't even gotta try. Now you know. I like shouting, nigga, better over time. Now you know. Heard you say I'm not the baddest bitch you like. ¿Te gustaría colaborar en el proyecto Radio Malva? Hazte socio, tienes toda la información en nuestra página web. radiomalva.org. Muy bien, pues aquí estamos otra vez. Sigues en Radio Malva en el directo del 13 de mayo. Pues acabamos de escuchar a Lizzo. Os voy a leer un poco la traducción de la letra de Juice que acabamos de escuchar. Y dice: espejo en la pared, no lo digas porque sé que soy guapa. Luis, supongo que será Vuitton. Hasta en mis cajones. Louis Vuitton en todos mis zapatos. Estoy goteando mucha salsa. Tengo que estar pareciendo un ragú. Dice, iluminada como una bola de cristal. Eso está bien. Eso está bien, bebé. Y tú también estás bien, ¿no? Y dice, así es como me muevo. Soy brillante y todo el mundo va a brillar. Sí, yo soy como un logro, ¿no? Y dice, nací así, no tengo que intentarlo y ahora lo sabes. Sono como el Chardonnay, mejoro con el tiempo y ahora lo sabes, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y básicamente dicen, es como una autocelebración. Bastante potente y el vídeo también está muy guay, así que nada, os invitamos a seguirla porque está muy bien tener esos referentes musicales y no solo musicales, también de estilo, porque tiene mucho. Y volviendo a lo nuestro, que no es precisamente un tema muy alegre ni muy así buen rollo como la música de Lizzo, pero bueno, aquí vamos. Volvemos a hablar de agresiones, gestión de agresiones. Hemos empezado con el movimiento antiespecista, pero hemos visto claramente cómo, ¿no? Lo que hemos leído en el artículo de Katia Faria, pues no sonaba, también dentro del entorno libertario. Como hemos comentado antes, hemos visto en los últimos meses la producción de muchísimos materiales ultra antifeminista. Pues sí, llevamos tiempo en realidad. Llevamos, yo creo que 2 años mínimo, que empieza a haber un material producido en entornos anarquistas que da bastante grima. Pero la cosa se ha acelerado exponencialmente a raíz del suicidio de un compañero en Barcelona. Que había sido acusado, aunque no era público, de una agresión. En ningún momento había dicho que se había suicidado por ello, pero la cuestión es que han surgido como 3 o 4 textos en los últimos 6 meses que van a saco, culpando de su suicidio y de muchos males más a las políticas, concretamente a las políticas de veto de entornos feministas, cuando no directamente a todo el feminismo como algo antianarquista, en fin. Y no solo eso, sino que hay como un clima en general. En este caso fue en Barcelona, y en Barcelona concretamente, pero también en más lugares, hay todo un clima de persecución o de acoso a las feministas en varios puntos, tanto en colectivos como en ciertos entornos, como en, por ejemplo, o sea, puedes echar un ojo a Indimedia Barcelona, que se ha convertido en el Foro Coches Libertario o algo así, Y ver la cantidad gigantesca de comentarios ultraviolentos, antifeministas, ultramisóginos, súper hartos, que van dejando en cada post que habla de algo de feminismo, ya sea una crítica a las agresiones, como sea un saludo a la cárcel de mujeres de Badras el 8 de marzo, que ya te están diciendo en plan, el feminismo divide al movimiento, eso es burguesía, feminazis, no sé qué, o sea, en cualquiera. Sí, como que se ha dado pie realmente a que... los machos volvieran a soltar todo su machismo así como de forma bastante impune y bastante descarada, y es muy preocupante. Tampoco creo que es algo que de repente se han puesto a pensar y que antes no pensaran, no, ahora simplemente se sienten con esa legitimidad de decirlo. Me parece interesante también ver cómo se inscribe todo eso, y aquí me pongo un poco yo de politóloga, no vamos a profundizar, pero lo lanzo como idea, ¿no? En un marco de políticas institucionales europeas que derivan claramente hacia la extrema derecha en muchísimos países, o en políticas totalmente reaccionarias, y que de alguna forma me parece que se está viendo reflejado también ahí. Se está quitando mucho dogma y mucho estigma al hecho de decir cosas, volver a decir cosas descaradamente racistas, descaradamente sexistas. En Italia se ve muy bien, pero aquí en España me parece que también, y de alguna forma eso está yendo un poco de la mano con el movimiento anarquista ahora, ¿no? En ese aspecto me parece curioso. O sea, lo que dices como... es que ciertos discursos calan. No sé si ciertos discursos calan, no, siempre nos pensamos como en un lugar otro respecto a las políticas institucionales. Yo no creo que las cosas sean tan fácil, es como decir estoy dentro, estoy fuera de un entramado social. La cosa no es así, o sea, ese es un análisis falaz para mí. Me resulta muy curioso haber visto, bueno, yo tengo este doble estándar, ¿no? Puedo ver en Italia, puedo ver aquí, que son países igual, que podríamos pensar similares en algunas cosas, que pero han tenido políticas públicas respecto al género, por ejemplo, muy distintas. Aquí en España se ha podido ver desde 2005 para adelante muchísimas políticas, ¿no?, públicas, institucionales, respecto a la peña LGTB, respecto a la igualdad de género, etcétera, etcétera, etcétera, que ha calado hondo también, por ejemplo, en las universidades, ¿no? Que no significa ni que eso sea un feminismo que me representa, ni que me parece interesante, ni que me parece que es la solución, pero sí que ahí, cosa que en Italia no ha habido, todas esas cosas en Italia no han habido, y ahí sí que yo veo por lo menos un lavado de cara distinto, ¿no? Y una, como el pensar que de todas formas el machismo está mal, no queremos ser machistas, eso es horrible, machistas los demás, pero no nosotros, porque, ¿no? Y de alguna forma es como, ¿no?, las profesoras universitarias que son feministas. De alguna forma sí que me parece que cala, y cala incluso en los ambientes anarquistas. O sea, ya no ha sido tan fácil ser tan descaradamente antifeminista, ¿vale? Eso en Italia a nivel de políticas públicas no ha habido, y para mí tampoco hay a nivel social. O sea, la lucha del feminismo en Italia está todavía mucho más en las calles, que aquí también, pero aquí ha habido ese elemento más. Y ahora estoy viendo en Italia todo lo que está ocurriendo a nivel de políticas institucionales y cómo eso se traduce en volverla a soltar aún más, ¿no?, sobre temas, pues, sobre todo de racismo, etcétera, pero no solamente, de sexismo también y de muchísimas cosas más. Y me parece curioso ver que aquí de alguna forma, en cierta medida, se está dando un poco lo mismo. O sea, en España hay claramente, para mí, un acercamiento de la derecha y de la extrema derecha, y de los discursos de la derecha y de la extrema derecha, a un nivel mucho más mainstream que antes, y me pregunto si es tanta casualidad lo que está ocurriendo ahora. Me lo pregunto, no lo estoy afirmando, o sea, no estoy diciendo es así o no es así, pero digo, vale. Ahí hay algo, ¿no? En una España que, por las razones que fueran, que no estaremos a analizar ahora, donde, ¿sabes? En la universidad ahora está mal tener actitudes machistas, por mucho que, ¿no? Sabemos que no, pero ese es el discurso que venden. Y yo creo que venimos de unos añitos en los que tampoco salía tan gratis decir las cosas que se dicen ahora, incluso en el movimiento libertario. En efecto. Bueno, el texto de Nos encontramos y nos encontraremos ahí dice esto mismo, ¿no? Directamente lo afirma, que esto tiene que ver con Hazte Oír y con Vox. Y de hecho a mí me recuerda bastante a hace unos programas cuando entrevistamos a Julia y nos hablaba de la situación de Brasil. Ajá. Y nos contaba cómo desde que Bolsonaro y toda la gentuza que hay en torno suyo está diciendo las sobradas que están diciendo, pues se ha incrementado la violencia contra población LGTB, contra las mujeres, etcétera. Pues aquí es lo mismo. Aquí es lo mismo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Desde que está la Abascal y la peña de Hazte Oír diciendo las sobradas, se está viendo un impacto, ¿no?, en la calle, está viendo más jaltadas. Y evidentemente, pues como dice el texto este, la peña anarquista no está en una torre de marfil ajena a todo lo que está pasando. Esta peña ve en la tele que está diciendo, feminazis, no sé qué, pues se sienten más empoderados, todos los anarcomachos estos, agresores y amigos de, se ven más empoderados para hacer las mierdas que siempre habían querido hacer, pero como dices tú, cuando las hacían antes les salía menos gratis que ahora. Y es también curioso ver, porque justamente ese tipo de marco de análisis me parece que es un marco de análisis que dentro del movimiento libertario a nivel de autocrítica no existe, porque justamente sí que hay mucho esa imagen de ser cuerpos ajenos a todas esas políticas institucionales, cosa que es más falsa que... Pero bueno, hay esa autoimagen muchas veces y realmente hay, en cambio, una de las acusas mayores que se mueven ahora mismo al movimiento feminista... es la de reproducir dentro de sus mecanismos violencias estatales, de ser un movimiento punitivista, de ser un movimiento autoritario, de ser un... ¿no? O sea, hay como el reconocimiento de, en plan, las feministas sois unas burguesas que lleváis a cabo reivindicaciones institucionalistas y antirrevolucionarias en el fondo, y utilizáis los mismos métodos coercitivos, ¿no? O pedís los mismos métodos coercitivos que el Estado, cuando realmente lo que se puede apreciar es como movimientos como Vox, Hazte Oír, etcétera, etcétera, sí están teniendo una influencia directa sobre el movimiento macho anarquista. Y no se tiene esa autocrítica para nada. Es que además yo pensaba que esto estaba como muy superado. No sé, yo soy muy inocente, pero yo creía que esto estaba muy superado. Me recuerda a la época de Félix Rodrigo Mora y la otra. Sí, a mí igual. ¿Cómo se llamaba la otra? La María del Prado Esteban Díaz Más. Sí. Ay, qué pesada. En ese rollo de el feminismo no tiene sentido porque hay mujeres policías. O sea, podemos ir un poco más allá. O sea, quiero decir, hemos estado un montón de tiempo. Han salido un montón de... Bueno, yo hablo del contexto valenciano, ¿no? Un montón de colectivos feministas haciendo cosillas, no sé qué, ¿no? Como que ha habido un curro ahí, de repente la gente pues planteándose las cosas desde otro lugar. No sé, como haciendo un trabajo que yo veía que estaba dando sus frutos, ¿no? Pues hablamos ahora más de género, en las asambleas siempre hay gente que empieza a decir... que aunque sea una asamblea de, pues yo qué sé, de otro tema, pues que haya una perspectiva de género, que no sé, ¿no? Como que en todas las jornadas, muestras del libro, no sé qué, ¿no? Como que empieza a ver ahí como que ya no era una cosa que era como algo de moda, sino que yo entendía que estaba interiorizándose, ¿no? De alguna manera. No, es que antes, y de repente una persona anarquista, yo entro en el indie media este y leo feminazi, ¿sabes? Que es lo que tú decías, ¿no? Que es una expresión que gasta... La peña facha es como... O sea, bueno... O sea, ¿en qué momento hemos dado ese paso? ¿Era real? ¿Era real todo este tiempo que hemos estado así como más...? No. No sé, me da por pensarlo, ¿no? En plan de todo este tiempo que hemos estado, pues... debatiendo sobre el feminismo, no sé qué, los privilegios masculinos y todas estas cosas, y de repente les faltaba una chispa para salir otra vez. Entonces, como de repente empezamos a mirar, ¿no? En internet, porque aquí desde Tofuria siempre nos gusta hacernos mala sangre. Entonces, sí, porque a veces nos llega. Sí, y claro, no, o sea, de hecho, hay gente que ha apoyado agresores que a mí me ha mandado en mi correo personal estos textos. Cuando les he dicho que no me manden nada, que, o sea, es como, o sea. ¿Qué estáis haciendo? Dejar pensadlo. De escribir a Pira esas cosas. Y dejar de escribir cosas que pueden mandar, o sea, que puedan instrumentalizar a agresores. Es que, de verdad. En fin, bueno, continúa. Sí, sí, me refiero a textos, ¿no? Que se marcan básicamente un no tal men en toda regla y que también se marca no por ser una persona alejada del centro hombre cis, heterosexual, blanco, no sé qué, ya te da pie a que tú ya eres buena persona, ¿no? O sea, quiero decir, ese discurso es como súper básico antifeminista y que ahora se empieza a dar un montón de bola, ¿no? Entonces empiezan a salir estos textos, ¿no? Y empiezan a... O sea, a mí es que me llegan por un montón de lados, ¿no? De repente, comunicado de no sé qué, ese que has dicho. El del colectivo X, de repente. Para quien nos está escuchando y no sepa de qué estamos hablando, porque nos escuchan latitudes que tiene. Afortunadamente no ha llegado toda esta mierda que está pasando y que por desgracia Valencia sí que nos llega. Estamos hablando, aquí regocijándonos en el fango. Totalmente. Estamos hablando del texto que escribió al mes del suicidio comentado antes el Ateneo Libertari de Gracia, que todavía lo tiene puesto en el blog. Contra la ferocidad de nuestros espacios, creo que se llama, que habla de que no se pueden establecer políticas de veto porque pueden tener consecuencias malísimas para nuestros cismachos heteros. Hablamos del texto no nos encontraréis ahí, que escribió un grupo que se autodenomina libertario y transfeminista de Barcelona, que se llama Proyecto X, y que buen favor nos han hecho a toda la gente con la que supuestamente comparten opresión de género. Ya, es que ahí podemos entrar de yo soy más feminista que tú. No, yo, pero me dan ganas de decir, pues tan transfeminista no serás si escribes eso. Pero bueno. O sea, luego, ¿qué quieres que te diga? Salió otro texto después, a raíz de un conflicto que hubo en La Nova Usurpada, que es una ocupa de Barcelona. Ah, sí. Este una texto, ocupa antirracista de Barcelona. Perdón, perdón. Este texto se llama Aterras Nostres Murs y lo ha escrito gente que, bueno, gente de un colectivo de Barcelona. Y bueno, ha tenido bastante difusión este texto, lo han compartido muchos anarcomachos y agresores, el anterior del de Proyecto X también, pero es que ha habido un texto que ha escrito La Nova Usurpada, que es una ocupa, pues como he dicho, antirracista, de peña que igual no tiene tanto rango, que se relaciona con el feminismo. Han escrito un comunicado de respuesta que apenas ha tenido difusión y que está en su Facebook, que podéis encontrar, sí, en el que cuentan una versión diametralmente diferente a lo que aparece en el otro texto, omitiendo movidas super turbias de racismo y de misoginia extrema que habían llevado a cabo la gente que había escrito el de Aterras Nostres Murs. Y desde para la gente que estamos alejada de, afortunadamente, de este contexto, que tenemos a lo mejor la oportunidad de ver esto, pues eso, desde fuera y poder analizarlo para no repetir ciertos errores que vemos en otro tipo de colectivos, que también depende, o sea, que también tiene que ver con dinámicas de ciudades de más de 3 millones de personas. Pero sí que es cierto, lo digo porque un montón de gente que me compartió el de Proyecto X, yo luego no se han leído, por ejemplo, el de La Nueva Usurpada, ¿no? Es lo típico de hay que escuchar las dos versiones. Pues yo animo a que se lean el porque de verdad, de todos los comunicados, de esta guerra de comunicados que a veces se generan por alguna movida, el de La Nueva Usurpada nos gusta un montón, ¿no? Es como, o sea, tiene un análisis, además, con, aparte del tema de género, de feminismo y de respuestas a agresiones, pues tiene esa perspectiva anticolonial, antirracista. No, sino sobre todo pone bien en claro las dinámicas racistas que se han dado ese día y cómo esas dinámicas han sido completamente ignoradas e invisibilizadas en una guerra de territorios, básicamente, que se ha dado ahí, que realmente veía el espacio de La Nueva Usurpada como un espacio que no tenía que ver directamente en el conflicto, pero sí se había posicionado públicamente en defensa de la persona agredida, pero, o sea, en ese texto sí que se puede ver una perspectiva antirracista y una perspectiva que de un tercer sujeto, digamos, un tercer espacio que ha habido ahí, que ha sido completamente ignorada, invisibilizada, infantilizada, como si no hubiese pasado nada, no como si el conflicto estuviese en otro lado. Pero la verdad es que lo que pasó de ahí también, que es el resultado de una gestión insuficiente, una gestión no apropiada de lo que ha sido, en este caso, una agresión de hace más de 3 años, ¿no? O sea, como eso sigue, como esa mala gestión sigue llevándose, o gestión complicada sigue llevándose adelante, y uno de los otros efectos de eso, ese tipo de situaciones donde realmente se invaden espacios, se infantiliza, se ignoran las necesidades de ese espacio, etcétera, etcétera, y el espacio y el colectivo que lleva adelante el espacio no viene casi ni siquiera mencionado en todos los demás 400 comunicados que esa gente de Barcelona tiene siempre tanto tiempo libre para estar escribiendo, ¿sabes? Desde una perspectiva completamente blanca y racista. Y eso es también, es como, no sé, muy fuerte. Pero más allá de esos tecnicismos, que dejémoslos estar porque no, o sea, no importan lo, o sea, quiero decir, no nos liemos tanto con detalles, sí que desde aquí queríamos promover un planteamiento de gestión de los colectivos que, por lo menos yo, que fuera desde un poco los términos de justicia restaurativa y reparativa, y que sobre todo tuviera un planteamiento de gestión de las agresiones que fuera colectivo. Que fuera colectivo, que para mí no significa que las feministas gestionen las agresiones. Para mí no significa eso. Para mí significa que la comunidad en lucha, punto número uno, debe de tener una visión de las agresiones como de algo que afecta a toda la comunidad en lucha, y que, punto número dos, no pueden existir siempre esos cuerpos especializados en los cuidados, las gestiones emocionales, etcétera, etcétera, y cuerpos que simplemente pueden quedarse afuera de ese proceso, como si el proceso no tuviera directo o indirectamente que ver con ellos también. Es que deben de ser procesos colectivos para que haya también un cambio colectivo. La movida nunca es, para mí, un conflicto entre dos personas, sino es una agresión de una persona hacia otra, pero también una cuestión de lo que esos cuerpos encarnan políticamente, o sea, de lo que esos cuerpos representan también. Entonces, y ahí no es una cuestión personal, creo que ya eso debería haber estado claro en todos esos años, ¿no? Llevamos desde los 70 en Italia diciendo que, y en muchos otros lados, ¿no? Diciendo que lo personal y político, entonces espero que ya hayamos superado esa cosa de las agresiones como de una esfera personal, de una serie de sucesos, pero sí que me parece que sigue faltando una gestión colectiva que vea inserida en la misma gestión, en el mismo proceso de gestión, en el mismo proceso de reparación de lo que ha ocurrido, a esos cuerpos que se piensa que están fuera de eso, que son muchas veces los tíos heteros, blancos, cis, etcétera, etcétera. Y de ahí piro, ¿no? Es que hemos tenido un debate, hemos estado debatiendo todo esto. ¿Quieres comentar lo de la familia? Así yo lo voy destruyendo. No, hay un fanzine que, bueno, traduje hace ya unos meses largos, un año quizás, que se titula Responsabilizándonos, rompiendo el bloqueo a tratar el maltrato y el abuso en espacios anarquistas, o algo así se llama. Lo podéis encontrar en internet fácilmente. Y bueno, aquí hacen todo un recopilatorio de herramientas para gestionar agresiones. Y a la vez que hacen este recopilatorio, las critican. O sea, las han puesto en práctica y critican los fallos que han tenido con el fin de mejorarlas, no de hacer la que se está haciendo ahora de uy, es que el feminismo no funciona, ah, vale, pues ya está, no gestionamos nada, entonces los agresores se quedan, que son nuestros colegas, y ya está. No, habla con criticarlas para mejorarlas. Sí. Y una de las críticas que hacen a estas herramientas, en concreto se la hacen a la justicia restaurativa y a la justicia transformadora, que bueno, son dos herramientas que después comentamos, es que no son, o sea, son muy difícilmente de aplicar a entornos libertarios, por ejemplo, que es el entorno en el que la ponen en práctica, porque son como familias desestructuradas. Y entonces, en ese contexto, si, la comunidad pues no se puede hacer responsable de, o no es capaz de hacerse responsable, porque en último término, aparte de la comunidad, le da igual, ¿no? La propia comunidad. No sé cómo expresar esto, ¿no? Sino que es, o sea, en el sentido de que si es una comunidad cohesionada, en el momento en el que, cohesionada de verdad, en el momento en el que una persona se haya sentido mal, pues es una preocupación muy fuerte de la comunidad. Si esta persona se tiene que ir, o lo que sea, algo parecido, es un ultradrama para la comunidad de dimensiones catastróficas. Pero si estás en una comunidad desestructurada, pues da igual. O sea, y sobre todo si es un ente, digamos, socialmente prescindible, ¿no? Como puede ser una tía o otras identidades parecidas, una persona no blanca. Entonces da igual a nivel de la comunidad y da igual a nivel más macrocomunidad, ¿no? Da igual a nivel de una ciudad grande, por ejemplo, ¿no? Me estaba pensando, ¿no? En un entorno político, ¿no? Y en el entorno que comparte con otra peña, ¿no? Da igual. Si está desestructurado, da igual. Entonces, ahí es complicado poner en práctica esas herramientas. Sin embargo, sí que hay peña que intenta ponerlas en práctica porque son útiles. Pero, y también lo que comentábamos era que bueno, si quieres seguir tú con esto, Madi, es que, claro, la analogía con la familia desestructurada pues nos da que pensar a que nuestras comunidades a veces se organizan como si fueran familias, con todo lo que ello conlleva. Sí, justamente o sea, me quedé sorprendida, ¿no?, del utilizo del término, ¿no?, familia desestructurada. Y efectivamente yo lo que yo percibo mucho, por ejemplo, de todos esos textos que se han sacado en los últimos 2 años y de las dinámicas que he visto muchas veces, es justamente no querer romper como ese sentimiento de familia, que es una palabra que muchas veces usamos, ¿no?, para definir a nuestros colectivos, a nuestro grupo de amigos, a nuestro grupo de colegas, etcétera, etcétera. Y que si bien entiendo que puede haber ahí una reapropiación de ese término, que no sea, ¿no?, con una inclinación ultra mega tradicional, etcétera, etcétera, para mí sí sigue resultando por algún lado problemática, porque justamente es una, me parece como una imagen que vuelve, sobre todo en ciertos entornos que yo considero que son bastante bastante machos y donde efectivamente se tiende a reproducir esa estructura familiar, ¿no? También incluso dentro de, del mismo grupo, ¿no? De cuerpos centrales con ciertos estatus y con cierto tal, y de sentimiento realmente de hermandad, de defender al primo, de defender al hermano, de defender al tal, y como en pos de esta fidelidad a la familia, antes se encubre la agresión que ha habido, antes que hacer una autocrítica interna que podría dividir la familia, dividir el colectivo, etcétera, etcétera, en pos justamente de esa unidad familiar, que a mí me resulta un concepto extremadamente problemático, una actitud extremadamente problemática que encubre un montón de violencias, sin dejar de lado de quién se siente a gusto, ¿no? En esa... en el vivir y en el moverse dentro de esos códigos, ¿no? Para muchas de nosotras, la familia ha sido también un conjunto de vivencias violentas, un conjunto de relaciones que han sido muy difíciles muchas veces, en las que podemos seguir estando o no, pero que para muchas de nosotras, que somos a lo mejor cuerpos más subalternos dentro de esa misma estructura familiar, para mí es muy complicado, me resulta muy problemático el seguir repitiendo esos, seguir reutilizando, digamos, esos códigos sin pensar a quién se siente a gusto en esos códigos, ¿no? Lo que decía un poco yo antes, de si tú siempre has sido el hijo que ha sido visto como el pensador, que tu madre te cocina, tu padre discute contigo y te da la razón y te da el apoyo del no sé qué, y tu hermana hace el trabajo que tú no vas a hacer y el no sé qué. Claro, a lo mejor puedes... a ti te viene muy bien aferrarte a toda esa serie de conceptos y seguir reproduciéndolos, ¿no? Yo lo puedo ver también en mi familia. Yo veo muy claramente como yo, enfrente de mi padre, nunca soy una persona, nunca soy en cuanto sujeto pensante, sujeto que tiene un discurso, sujeto que puede producir saberes, puede producir críticas. Yo siempre soy en relación a la, al parentesco, ¿no? Yo siempre soy la hija, yo siempre soy, ¿no? La pequeña, siendo yo la mayor, además de mis hermanos. En cambio, mis hermanos sí que son varios, son reconocidos en su complejidad, ¿no? Entonces, por supuesto, son hijos, pero también son el estudiante, también son el pensador, también son el músico, también son la persona que tiene la opinión respecto a, ¿no? Entonces, claro, digo, bueno, ¿quién se quiere entonces aferrar tan firmemente esos conceptos como familia, unión, etcétera, etcétera? Pues, ¿quién más habrá gozado de esos mecanismos incluso en su propia familia biológica? ¿Y quién más goza de esos mecanismos, ¿no? ¿A quién más protege esos mecanismos incluso dentro de un colectivo? ¿Sabes? Y me resulta extremadamente patriarcal. Claro, en esa visión luego yo sé que la familia también puede ser una célula de resistencia frente al racismo, a la pobreza y a miles de otras cosas, ¿vale? Lo estoy analizando como desde ese punto de vista específicamente y cómo yo veo que se está reutilizando cierta imaginario de familia nuclear, europea, etcétera, etcétera, frente a la a una gestión de agresiones que pone en discusión muchas veces, ¿no? Esa unión casi de parentesco que muchos colectivos se tienen, ¿no? Que luego se resuelve con el encubrimiento de agresores y el minimizar, ¿no? Es como si alguien se tiene que perder por el camino, serán efectivamente, como habéis dicho, los cuerpos más prescindibles, que son los cuerpos más feminizados, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Los cuerpos con menos estatus. Y junto con eso, me parece que va un poco esta visión de la familia y de la desestructuración, digamos, del movimiento, para mí va mucho de la mano con el no reconocimiento que una parte del movimiento, que son básicamente unos machis que creen que llevan adelante las únicas luchas reales, no, es una falta de reconocimiento que tienen hacia el trabajo de otra parte del movimiento, ¿no? que a lo mejor utiliza otros códigos, que a lo mejor utiliza otras herramientas, que a lo mejor utiliza otros espacios que son menos visibles, que a lo mejor llevan adelante políticas que no tienen a esos sujetos como el eje central de sus políticas y entonces parece que no existen, ¿no? Y para mí es profundamente, profundamente problemático esa falta de reconocimiento de las luchas de las demás personas que utilizan códigos y herramientas, tiempos, formas distintas a las que tradicionalmente se han reconocido como lucha, ¿no? Me parece que eso va muy de la mano de esos típicos tíos que se defienden siempre entre ellos. Y que también que se reconocen como los que llevan adelante el movimiento y... Bueno, las feministas no, porque no son anarquistas, son feministas, y los otros no, porque no son estos o lo otro, y ¿dónde estabais cuando había tal movida en la calle? Porque lo único que cuenta es lo que se ve, es lo visible, y ¿dónde, no? Es de, bueno, a lo mejor estamos haciendo un montón de cosas que tú no conoces, ¿no? Porque no lo sabes. Y me recuerda un poco a, no sé, a mis hermanos cuando se piensan que por... hacer una cosa, pues han hecho tanto como yo, ¿no? En las tareas domésticas. Y les digo, es que como no tienes ni idea de cuáles son las tareas domésticas a llevar a cabo, porque a ti sí que te vino muy bien esa estructura familiar que hemos tenido, pues tú no tienes ni idea de lo que he hecho yo. Para ti hemos hecho igual o yo no he estado haciendo nada. Pero es que no lo ves, no lo ves, no tienes las herramientas para verlo o has tenido una posición demasiado cómoda como para ponerte a analizarlo, ¿no? Y me parece que hay muchísimo de eso en esos discursos que se ven y es sumamente peligroso instar a una unidad del movimiento porque sí, o del colectivo a defender ante todo el resto, porque es también invisibilizar que hay compañeras que están formando parte de tus luchas, aunque tú no las veas ni las reconozcas. Aunque no sean tu coleguita con el que sales de fiesta y vas al concierto punky, no sé qué, no sé qué, ¿no? Hay dinámicas otras que tenemos que valorar por encima también de nuestras dinámicas de pura amistad, de eso me cae bien, eso me cae mal, porque somos personas que estamos en las luchas sociales, no sé. O estás luchando con tus compañeros porque no has sabido montarte el equipo de fútbol de barrio y podrías estar haciendo esto como cualquier otra movida. No. Si estamos diciendo que lo que queremos es caminar hacia algo, ¿no? La revolución del no sé qué o... Bueno, o sea, me preocupa ver que entonces nuestra más grande preocupación sea que el movimiento, entre comillas, quede a salvo de críticas. Y me resulta extremadamente problemático ver cómo personas que tienen un estatus, un poder, un reconocimiento social enorme se preocupen de utilizarlo para encubrir agresores... Y no para utilizar su privilegio, sus privilegios objetivos para poder favorecer, ¿no? Un proceso de justicia reparativa y de justicia transformadora, de la que beneficiaría todo el movimiento, en las que desgraciadamente ellos no reconocen a muchos cuerpos que sí están. Y ahí para mí está muchísima parte del problema. Bueno, quizás... No lo hacen porque se ven ellos mismos en esa situación, sí. ¿No? En un futuro, ¿no? Sería como pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Sí, sí, sí, no, eso. Está claro que... Ellos o tías porque son sus novias o sus amigas. Ya, ya, ya. Y claro, ante esto que... Sí, no, no, mejor nos guardemos los privilegios, ¿no? Es un poco esto, lo mantenemos bien a salvo. Pero me quedo muy pasmada de ver... No pasmada, pero me da muchísima rabia ver esas dinámicas y me parece muy problemático que también que la solución sea siempre que, bueno, pues las feministas tendrán que hacer tal trabajo de pedagogía, de difusión, de gestión, de no sé qué. Para mí es muy problemático. Para mí las feministas tienen que hacer como las demás porque la lucha en contra del sexismo, del patriarcado debería de ser una lucha transversal al movimiento, a un movimiento que se define anarquista. Eso me parece claro, entonces entonces me parece problemático reconocer esto como una tarea específica de, quiero decir, creo que tenemos herramientas y o podemos encontrar herramientas y formas de que todo el mundo tenga un pensamiento crítico alrededor del patriarcado y de prácticas sexistas si no tenemos miedo de reconocer y renunciar a nuestros privilegios, ¿no? No, no sé, las alianzas se practican. Es que... Creo que también ha sido un trabajo que ha recaído en feministas por una cuestión de supervivencia, por una cuestión de poder seguir en los espacios porque no puedes más, claro. y si la cosa sigue así te vas, cosa que a veces también pasa. Pero eso, la cuestión es que también, no solo por eso, sino que también muchas veces no vemos a Peña posicionarse a favor de Peña agredida por todas las consecuencias que puede generarte. O sea, incluso yo hablaría directamente de que hay un programa de miedo. El texto este del Proyecto X, que es lamentable por otra parte, habla de que hay un terror sexual hacia los tíos porque pueden ser denunciados por cometer agresiones. Pero la realidad es que muchos textos que han surgido últimamente de apoyo a compas feministas son anónimos todos. Y la piña incluso le raya incluso difundirlos, porque hay un clima de miedo de las consecuencias que te puede generar posicionarte a favor de una persona agredida. Porque vayan ahí todos los colegotes del agresor y te marginen y incluso te den una somanta de hostias, hablando en plata. Y por eso muchos tíos ciseteros, no solamente por la complicidad que puedan tener con otros ciseteros agresores, muchos tíos ciseteros no se posicionan porque también puede generarles un problema, ¿no? Porque se posicionan, yo que sé, en todos los casos que ha habido últimamente que he conocido, se posiciona una parte ultraminoritaria. Tan minoritaria que por el hecho de posicionarse, el rango que podían tener, lo pierden. Y pasan a ser odiados. Y entonces ante eso, pues, sus privilegios tampoco sirven. Al final el trabajo, pues obviamente, recae en las feministas, que tenemos, pues la peña que estamos organizados en este torno de lucha, tenemos una estructura ya de autodefensa, ¿no? En contra de estas movidas. Sí, sí, o de todas formas, efectivamente, que tengamos o no esa estructura va de nuestra propia supervivencia muchas veces el tener que reaccionar frente a esas cosas. Y de hecho, me parece que son trabajos muy valiosos, pero sí, yo creo que no debería ser así. Creo que no debería recaer en las feministas, por decirlo de alguna forma, llevar adelante esos trabajos de forma única, ¿no? Con ese automatismo, en plan, ahí pasa algo y todo el mundo mira hacia ti, en plan, haz algo, es de, no, aliado, haz algo tú, ¿sabes? Mueve el culo un poco, a ver si cambian las cosas. ¿Ponemos un poco de música, por favor? Sí, por Dios. ¿Ponemos a Tribade? Las desheredadas, mira, hoy estoy como así. Joder. Venga, música. Una canción voy a poner, venga. Las que quieren ser llamadas por su nombre, las que si tocan a las suyas corre sangre, las que saben que la historia la escribió el hambre, las que prefieren no presentar a tu padre, el corazón en llamas, todo lo que tocan arde, las que marchan por las compas en las calles, las que hacen manada pa' que el corazón no le falle. Las morsas, las focas, las zorras, las friki, las chornis, las drag queens, las blancas, las negras, las moras, las fem, las fuchs, las butch, las bitch. Somos Juan arriba escupiendo al patriarcado, las que vieron enemigo a su cuerpo, las construidas desde el complejo, la madre presa por quemar al que ha violado, a las que miran de reojo de las que hablan bajo, a las que perder no tienen un carajo, las que hablan por ellas, las que hablan por las demás, a las que no contratan porque piensan daremos problemas. Somos las que no se rinden jamás. Somos las hijas bastardas de la sociedad. Somos las culpables. Lo llaman las perroflas, las punky, las costras, las que tienen cara de te van a dar de hostias, las que no las quitan el ojo en las tiendas, las que ven andando y se cambian de acera. Somos las hijas de la noche, el comando que no quieres que te aceche, las desviadas, las molestas, las locas, las que se ha cansado de callarse la boca. Somos letras de la migrada. Somos las que no se rinden jamás. Poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro pa pa para pa para pa pam pam. I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Feeling good as hell. Head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Feeling good as hell. Ooh, child, tired of the bullshit. Gone, dust your shoulders off. Keep it moving, yes, Lord. Trying to get some new shit in there. Swimwear, going to the pool shit. Come now, come dry your eyes. You know you a star, you can touch the sky. I know that it's hard, but you have to try. If you need advice, let me simplify. If he don't love you anymore, just walk your fine ass out the door. I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Feeling good as hell. Baby, how you feeling? Take a deep breath, time to focus on you. All the big fights, long nights that you've been through. I got a bottle of tequila I've been saving for you. Boss up and change your life. You can have it all, no sacrifice. I know we did you wrong, we can make it right. So go and let it all hang out tonight. Cause we don't love you anymore. So walk your fine ass out the door. And do your head toss. Hola, hola, seguimos aquí, es la última, los últimos 20 minutos de Tofuria. Vamos ya cerrando el tema de hoy porque queremos comentar algunas cositas más. Repetimos que lo de hoy no ha sido que una introducción a bueno, algunos conceptos y un poco un marco, un enfoque para deconstruir, para desarmar esos discursos que se están difundiendo tanto el movimiento anarquista. Vuelvo a recomendar el blog de nosencontraremos.noblogs.org porque ahí al final de la página tiene un listado de recursos que ha sido subido a las, a las redes en los últimos meses y años sobre gestión de agresiones. Hay varios recursos en castellano y a ver si lo van amplificando durante más adelante. Y nada, pues ahí está para seguir reflexionando sobre cositas, agresiones, etcétera, etcétera. Esas cosas que pasan tanto en nuestros entornos. Y ahora Jordi quería comentar cosas, ¿no? Sí, que es día 13, eso significa que varias personas presas en lo que es el Estado español llevan 13 días en huelga de hambre. La huelga estaba convocada del 1 al 15 de mayo. La tabla reivindicativa de la que ya hemos hablado alguna vez se ha ampliado y han consensuado dos puntos más, que el número 13 es contra la cadena perpetua revisable y la cadena perpetua encubierta. Y el número 14 es contra la indefensión jurídica. Entonces, en el blog de tocata.info tenéis toda la información actualizada de lo que van escribiendo les preses. Y bueno, ya que es día Sí, eso. El día 11 hubo una concentración en Picassén para dar apoyo a esta huelga, y también estaba convocada por Familias ante la Crueldad Carcelaria y la familia de Luis Manuel Acedo, perdón. Es que lo tenía aquí y se me ha ido. Se concentraron durante 2 horas, pues conmemorando la muerte de Luis, que murió hace 3 años enfermo de cáncer, abandonado sin diagnóstico ni tratamiento en la prisión de Picassén. Le expulsaron de los talleres sin baja ni nada, maltratado, humillado por los carceleros. En el blog podéis encontrar su historia y nada. Hubo esa concentración en frente del talego de Picassén para recordar a las personas presas en huelga y también la convocatoria de la familia esta de Acedo. En relación con el tema de las prisiones, pues no queríamos dejar de no sé cómo expresar el sentimiento que tenemos alrededor de esto ante la muerte de Pastora. La verdad es que ella lo tenía más en mente que todos nosotros. Ella llevaba tiempo diciendo que iba a pasar y no le queríamos creer, y bueno, pues falleció la semana pasada. No, el 24 de abril. ¿Qué lío con 24-25, de un infarto. Y bueno, hubo una fiestecilla en su honor, ¿no? Como ella quería hacer una celebración, porque ella ya dejó súper claro que no quería, que quería gaitas y que no quería que la gente llorara. Y bueno, recordar que en el Tofuria, no me acuerdo qué número es dedicado... El 14, es me el parece. Audio, creo que es eso. Pues el 14 es el audio de la charla que dio cuando vino a presentar la nueva edición de Huye, Hombre, Huye. Ay, no, era... Que la lucha no muera. Que la lucha no muera. Es un recopilatorio de textos de su hijo, José Tarrío, que para quien no lo sepa fue un preso que murió hace años... Y nada, pues nos dio mucha tristeza y desde Tofuria pues enviamos un fuerte abrazo a la familia y pues a toda la peña que está en colectivos anticarcelarios, que sabemos que pues Pastora era un referente total, ¿no? Una mujer súper luchadora, súper incansable, moviéndose para arriba y para abajo. Pues eso, una gran pérdida. ¿Y queréis comentar lo del 1 de mayo también? Ah, vale. Vale, cambiamos de tema. El día 1 de mayo salimos a la manifestación del Día del Trabajador, de las personas trabajadoras. Siempre se dice del trabajador, nunca he oído el Día del Trabajador y la Trabajadora. He escuchado es como... Día del Trabajo alguna vez. Ah, bueno, el Día del Trabajo también es, vale. Bueno, total que nos fuimos con el bloque puta de la Asamblea Pro Derechos bajo el lema Trabajo sexual es trabajo. Era bastante... fácil, bastante entendible, no había que explicar nada. Eso pensábamos. La convocatoria también la siguió el recientemente formado la Comisión de Valencia del sindicato Otras, no comisión, no, ¿cómo se dice? La delegación de Valencia de Otras, el sindicato de trabajadores y trabajadoras sexuales. Y nada, nos fuimos con el bloque puta. En Valencia la manifestación del trabajo se divide en tres. O sea, empiezan todas en el mismo lado y luego según quien te caiga mal o bien, te vas hacia un lado o hacia otro. Típico valenciano. Típico del movimiento así, izquierda supongo, por decirlo de alguna manera. Entonces, por un lado se va a los sindicatos mayoritarios, comisiones, UGT, bla, bla, bla. Luego, por otro lado, hay un bloque libertario, donde está CGT, otros colectivos así autónomos, también está la izquierda Indepe, colectivos feministas, así y tal. Y luego está el bloque que hace por su cuenta la CNT. El bloque que no flipan puta, ni nada. lo que puta decide irse con el colectivo de la CNT, por también porque era la mani más pequeña, porque la veían afín, por antiautoritario, que el otro bloque libertario también lo es, yo creo, ¿eh? A mi modo de ver. Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, ven a la CNT ahí con su camión, nos ponemos detrás, consignas anticarcelarias, antiautoritarias, antipartidos, todo bien. Hasta que una persona de la CNT, hablando supuestamente en nombre de todo su sindicato, nos dice que pues que el bloque puta no puede estar ahí, que nos tenemos que ir, que no hemos pedido permiso. Hola. No hemos pedido permiso para estar ahí, que no hemos enviado ningún email. Alguna compañera le dice que está súper segura, que le ha llegado la convocatoria igualmente y no están ahí para hacerle un favor, sino estamos ahí para apoyarnos a todas, ¿no? Y se le contesta que la diferencia es que ellos nunca van a apoyar la prostitución. Entonces nos quedamos así un poco pizcuetas en plan de oh my god. Y bueno, lo cierto es que nos constaba que la CNT no se posicionaba, y si se posicionaba en contra del trabajo sexual, o sea, se declara abolicionista. Más que nada porque me consta que varias compañeras trabajadoras sexuales, incluso antes de montarse la delegación de Valencia de otras, han escrito a la CNT y nunca se las contestó. Tan importante que es enviar un email a la CNT. Y nunca se les contestó, pero de ahí a una actitud de expulsión, ¿no? De la manifestación de no queremos que estéis aquí. O iros más para atrás, cuando estábamos atrás del todo, haciendo casi de escolta con los antidisturbios, con lo que eso supone para un colectivo bastante vulnerable como puede ser el de las trabajadoras sexuales. Estando más cerca de la policía que de ellos, entonces al final se decide respetar la sensación que tenían algunas compañeras de que no querían estar ahí, que ya no estaban a gusto. Hubo un momento así de discusión así entre el tipo este y unas compañeras. Bueno, total, había gente que quería quedarse, pero había gente que estaba muy a disgusto, entonces esa opinión pues importaba un poco más, ¿no? El hecho de que la gente estuviera incómoda. Es decir, que había gente de CNT que se acercaba a nosotras, ¿no? A decir que estaban súper en contra. Yo decir que lo valoro, pero en contra de que se echaran. En contra de que nos echaran, de que no estaban a gusto, pero a esas personas, aunque agradezco que nos lo dijeran, pues a mí no me digas nada, díselo a tu compañero, que es el que está hablando por ti, por mí no está hablando nadie. ¿Sabes? O sea, es que nadie hizo nada. Luego me salen... Es que me han dicho un montón de gente que estaba en contra de que se nos echara. Pues yo esa gente no la vi. Uh-huh. Vi a algunas compañeras que casualmente pues son amigas y venían y decían, joder, no, no os vayáis, pero... Luego por el Facebook he visto comentarios, no sé qué. CNT está censurando cualquier tipo de comentario que se escribe en su muro. CNT Valencia, que yo ya con tanta escisión yo ya me lío. Pero... No, CNT Valencia pertenece a la CNT federada, ¿eh? No es la peña que han desfederado de Valencia, es la que está en contra de la IT, si el que nos escucha y sabe un poco de qué va la vaina. Uh-huh. Es este sector de CNT, el que está federado, digamos. Y están expulsando a la gente que es pro IT, que al bien de los trabajadores, que es quizá pues que tiene otra forma, digamos, de ver la CNT, sin entrar en valoraciones. Entonces, sin más, tendríamos que habernos ido con la CGT, que tanto la criticamos porque no es tan como los otros, y luego resulta que he visto un montón de vídeos de CGT, el grupo de mujeres de CGT, poniendo el tema del trabajo sexual sobre la mesa, se posicionan creo que a favor, no sé si enteramente, pero en un montón de delegaciones de CGT se declaran pro trabajo sexual, tienen charlas conjuntas con gente de colectivos como Etaira, ¿sabes? Que es un colectivo muy afín a nosotros y no sé, ya lo sabemos para la próxima vez. ¿Policía para qué si existe CNT? Sí, eso lo puse en mi muro porque estaba muy enfadada. Y entonces sí, queríamos denunciar a CNT por haber echado a lo que putas de la marcha del 1 de mayo, básicamente. Sí, porque si se quisieran enterar un mínimo... Si emplearan un mínimo de esfuerzo en escuchar otro discurso que no fuera el del feminismo hegemónico, se darían cuenta de que esa, aparte de ser súper hiriente el hecho de que te digan yo nunca te voy a apoyar, pero vale, aparte de emociones así al respecto, estar en contra de la lucha de las trabajadoras sexuales es estar en contra de una lucha que es profundamente antirracista, igual de antiautoritaria, igual de autónoma, igual de sacarse las castañas del fuego, como diríamos. Y... y que vamos, y que están apoyando. O sea, es que si empezamos a rascar, ¿sabes? Estar en contra de las putas es al final estar a favor de Frontex y de toda la movida. Sí, que hemos explicado ya muchas veces en algunos programas. O sea, que es que si te rasco, al final sale todo esto, ¿no? Y ni lo piensan. Es como, no, el cuerpo de la mujer. Bueno, vale, pues. Dedícate un poco a escuchar y profundiza un poco más, ¿no? Así que nada. Ese feminismo hegemónico, que es el mismo, el que salió a las calles de Barcelona del Raval este fin de semana, vamos a comentarlo un poco. Genial, las putas del Raval organizándose contra de esta manifestación que no era ni siquiera, o sea, que eso, no, ¿cuánta gente? La marcha abolicionista. Sí, era una marcha abolicionista convocada a nivel estatal, pero que fueron nadie. Sí, no. 30 poquita personas, gente en Barcelona caminando por las calles del Raval y básicamente agrediendo simbólicamente a las trabajadoras de ahí, que estaban bien, bien organizadas para responder. Responder desde insultos al hacerles polvos de colores y que se está poniendo de moda eso en Barcelona, parece ser, lo de los polvos de colores. Y de y bueno, la pancarta que tenían era por contra la mercantilización del cuerpo de la mujer. Como si la gente que llevara esa pancarta lo supiera a qué se están refiriendo, ¿sabes? No, y enfrentándose, además, yendo a su barrio, ¿sabes? Directamente a decirle a esas putas lo que tienen que hacer. Y nada, invitamos a que si te echas un ojo por Facebook y por... pues se ven algunas declaraciones de algunas activistas autónomas, trabajadoras sexuales... contestando, ¿no?, a ese ataque racista, clasista, que supone ir al Raval a manifestarse en contra de la prostitución. Sí, hablando siempre de trabajo sexual, habrá el 15 de mayo, o sea, dentro de un par de días en Valencia, una charla que se llama Trabajo sexual y disidencia sexual, en el Carrer Volta, en Carrer Santa Teresa 10. Es a las 7 y estarán ahí varios trabajadores sexuales y aliades. Dando una charla ya sobre trabajo sexual y disidencia sexual, os invitamos a participar. Sí, además viene gente famosa. Viene la María José Barrero, Borrera, la Verónica Arauzo. Así que saludamos a toda esta gente. Y alguna sorpresa más, quizás. Os esperamos allí. Y vamos cortando. Cierro con la noticia de Madrid. Y luego ya os saludamos. Nos acaba de llegar un mensaje que recito. Voy a leer. La mañana del 13 de mayo, un nuevo operativo antiterrorista contra el anarquismo golpeaba en Tetuán, Madrid. El espacio anarquista La Emboscada y otra vivienda ocupada eran registradas por miembros de la Brigada de Información y un operativo de antidisturbios. La operación se ha saldado con dos personas detenidas. En nuestra mente, las operaciones Pandora Piñata Ice y la operación que aún mantiene a Lisa entre rejas. Más recientemente, las operaciones policiales europeas en respuesta a la revuelta en Hamburgo contra G20 o las detenciones del pasado 29 de octubre de 2018 en Madrid. En resumen, los golpes del Estado a la lucha. Frente a esto, el cariño, la solidaridad, las redes de afinidad y las ganas de no rendirse jamás son armas contra el miedo y la represión. Permanecer atentas a más información y convocatorias, ni inocentes ni culpables, solidaridad y lucha. Ahí va, estaremos atentas. ¿Voy cerrando ya? Pues cerramos con... me parece que vamos a poner a Katsu, que es una trapera argentina muy guay, con la canción Chapeadora, que realmente he leído Georgina Orellano, también del sindicato Amar, que escribía como esa canción, y ella es un pro trabajo sexual. De hecho, creo que el refrán de la canción dice como... que en su bolsa lleva eyeliner, no sé, perfume y una calculadora para ver cuánto va a ganar. Y habla de trabajo sexual. Entonces, cerramos con esto y con nuestras queridas oyentes volvemos a hablar dentro de 2 semanas. No sé qué día será. ¿27? El 27, sí. El 27 de mayo. Un saludo.